Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiende. Cuídala. Cuida. Toma la Tierra cumple dos años. Dos años difundiendo la realidad y las luchas en defensa de la Tierra de todo el Estado. Dos años escuchando las razones y emociones de quienes entienden la Tierra y a los seres que la habitan como partes de su propio ser. Dos años aunando las distintas formas de entender la defensa de la Tierra y las diversas estrategias de lucha. Dos años hablando de ecologismo, defensa del territorio, antidesarrollismo, animalismo, veganismo, vida rural, autosuficiencia, permacultura, decrecimiento. Dos años informando sobre múltiples luchas socioecológicas para que éstas trasciendan su escala local y favorecer así el apoyo mutuo y la solidaridad. Dos años acercándonos a manifestaciones, acampadas, resistencias, charlas y todo tipo de acciones para amplificar las voces que luchan por su territorio. Dos años teniendo claro que la revolución, será en defensa de la tierra. No habrá dónde hacerla. Toma la Tierra. Defiéndela. Cuídala. Hoy queremos celebrar con vosotras estos dos años de defensa de la Tierra. Y queremos pediros una cosa, saber qué os han parecido estos dos años, saber desde dónde nos escucháis, a través de qué medio, qué aspectos os gustan del programa o qué cosas nos gustan. Cualquier feedback o sugerencia será bienvenida y os la devolveremos en el siguiente programa. Escríbenos a info@tomalatierra.org o a través de nuestro Facebook. Tras dos años, Toma la Tierra lleva ya 29 horas de actualidad en defensa de la Tierra y se emite o se ha emitido mes a mes en más de 20 radios libres de todo el Estado. Radio Ágora Sol de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Arriaga de Vizcaya, Radio Bala de Manresa, Radio Bronca de Barcelona, Radio Enlace de Madrid, Radio Filispín de Ferrol, Radio Fuga de Aranjuez, Radio IR7 de Aranda de Duero, Radio Lila de Villablino, FM Radio 93.4 de Écija, Radio Malva de Marbarrosa, Radio Mutam de Alicante, Radio SK de Barcelona, Radio Telsa de Málaga, Radio Topo de Zaragoza, Radio Samán de Móstoles y Radio Setter de Villarrubia de los Ojos. Y por internet nos puedes escuchar en la sección de radio de lasbarricadas.org y por supuesto en tomalatierra.org. De hecho, Internet es esencial para este proyecto. A través de Internet realizamos nuestras asambleas, pues el colectivo lo conformamos personas de distintas partes del Estado. Pero además, consideramos Internet una herramienta muy útil para ampliar la visibilidad de las luchas en defensa de la Tierra. Tomalatierra.org recibe una media de 50 visitas diarias y el programa ha llegado a tener más de 700 descargas online. En la web podéis encontrar todos los programas y sus secciones, además de noticias, un calendario de convocatorias y enlaces a multitud de luchas en defensa de la Tierra. Los 1.200 usuarios de nuestro Facebook, los 800 seguidores de nuestro Twitter y los 200 participantes de Toma la Tierra at googlegroups.com intercambian a diario información sobre sus luchas cercanas y sobre cualquier temática relacionada con el medio ambiente. Difundimos también a través del correo info@tomalatierra.org, en el que además recibimos noticias, convocatorias y propuestas. Si tienes alguna idea, propuesta o comentario, si quieres acercarnos a alguna lucha que conoces o quieres unirte al proyecto, escríbenos. En el programa de hoy os queremos invitar a un viaje por estos dos años de defensa de la Tierra a través de las ondas, en el que visitaremos algunas de las luchas que más nos han impactado, encuentros y acciones en los que hemos participado, las secciones que hemos ido creando y las canciones y voces que más nos han motivado y conmovido. Desde Toma la Tierra hemos intentado amenizar el programa con secciones propias como la versión original satirizada, el terrorista ambiental, las reflexiones de una libélula, las miradas inquietas o el último aullido. Además de recordar algunas de ellas, hoy tendremos nuestra sección de consejos útiles para la lucha, la caja de herramientas. Este mes nos traerá ideas de cómo hacer de la creatividad nuestra mayor arma. Y no podíamos celebrar estos dos años de lucha sin nuestra sección más positiva, esa que nos acerca las victorias y las conquistas conseguidas para sentirnos orgullosos de estar en ella. El rayo de sol de este mes es muy especial, pues nos trae la gran victoria contra los cielos abiertos en la Ciana, lucha de la que surgió la idea de este proyecto. Toma la Tierra, cumple dos años. Pero antes de comenzar nuestro viaje por estos 2 años de ondas en defensa de la Tierra, os dejamos con la sección que estrenamos el mes pasado y que nos traerá mes a mes un resumen de noticias y convocatorias. La Tierra gira. La Tierra gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Se rompe una balsa minera en Galicia. La plataforma Salvemos Cabana denunció que la rotura de una de las balsas mineras del Monte Neme, a Coruña, el 10 de febrero, y la riada sufrida ha provocado un desastre ambiental sin precedentes en la comarca de Bergantiños. Salvemos Cabana ha utilizado este incidente como ejemplo de los peligros de la minería metálica a cielo abierto, y lo que podría ocurrir si se aprueba la gran mina de oro proyectada por la multinacional canadiense Edgewater Exploration en Corcoesto. Noticia extraída de diagonalperiódico.net, más información en salvemoscabana.blogspot.com y en mineriagalicia.org. Todas las empresas mineras de la provincia de León imputadas por fraude en las subvenciones al carbón. Se les imputa haber solicitado subvenciones al Ministerio de Industria entre el 2007 y el 2012, falseando las condiciones requeridas y ocultando situaciones por las que no hubiesen recibido estas ayudas. Hoy, en nuestro Rayo de Sol, os acercaremos otra noticia todavía más importante. La Junta retira definitivamente el plan de explotación a cielo abierto en Babia y Laciana. Más información en soslaciana.org y en filonverde.org. La vía judicial certifica la victoria de la lucha social en defensa de Castanesa de Aragón. La empresa Aramón pretendía ampliar la superficie esquiable de la estación de Cerler, destruyendo para ello el Valle de Castanesa. La plataforma en defensa de las montañas de Aragón considera que la sentencia judicial es un espaldarazo a los argumentos que durante años han esgrimido los sectores contrarios al despropósito social, económico y ambiental que suponía la ampliación de Cerler y el megaproyecto urbanístico de Montanui. Noticia extraída de arainfo.org, más información en plataformamontanas.es. Se presenta la plataforma contra la línea eléctrica a 400 kV doble circuito Galapagar-Moraleja de en medio, la MAT-MAT. Esta línea uniría Galapagar con Moraleja de en medio transcurriendo por Colmenarejo, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Quijorna, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles y Arroyomolinos. Tiene graves costes sociales, ambientales y económicos. El único beneficiado es el promotor, Red Eléctrica Española. No se justifica por la demanda actual y su tramitación está plagada de irregularidades. Los datos que aporta Red Eléctrica para justificarla se basan en predicciones especulativas de tasas de aumento de la demanda a fecha 2004, en plena burbuja inmobiliaria y de construcción de megainfraestructuras, y reales a fecha 2013. Noticia extraída de lamatmata.blogspot.com. La Guardia Civil impide el paso a los senderistas a Desalambrar y Algarín por un camino público de Villaviciosa de Córdoba. El domingo 16 de febrero estaba programada una marcha senderista por el camino de Villaviciosa-El Bacar, en el término de Villaviciosa de Córdoba. El ayuntamiento había sido avisado de que se iba a recorrer este camino público que aparece en las normas urbanísticas del ayuntamiento. Sin embargo, para la sorpresa de unos 80 senderistas que habían acudido a la llamada, el camino estaba cortado por una cancela y 7 coches de la Guardia Civil habían sido movilizados para impedir el paso de los senderistas ante la llamada de los propietarios de la finca. Ante las amenazas de la Guardia Civil de que se les impediría entrar en caso de intentarlo y de que además se les denunciaría por desacato, los senderistas decidieron ir a protestar al pueblo, delante del ayuntamiento. Ahí una vez más, la Guardia Civil les comunicó que se les iba a denunciar por una supuesta manifestación ilegal. Noticia extraída de adesalambrar.com. Cantabria, charlas contra la fractura hidráulica. Viernes 7 de marzo, bajos de la biblioteca de Bádames. Lunes 10 de marzo, CIP, Cuevas del Castillo Vargas, Puente Viesgo. Tenéis más información en fracturahidráulicano.info. Barcelona, charla sobre la campaña para llevar a juicio a la cementera incineradora de Montcada. Guineueta, Nou Barris, el 12 de marzo, Casal Tres Voltes Rebel. Ciutat Meridiana, Nou Barris, el 14 de marzo en el Banc Solidari d'Aliments. Prosperitat, Nou Barris, el 20 de marzo a las 8 en el Casal de Barri. Faltan por confirmar otras dos charlas en Santa Coloma y Cerdanyola. Tenéis más información en judicialacimentera.wordpress.com. Madrid, quinto encuentro estatal de la Coordinadora contra Incineración en Cementeras. 7, 8 y 9 de marzo en Morata de Tajuña. Tenéis más información en airelimpio.org. Rumanía, cuarto foro contra los megaproyectos innecesarios e impuestos. Del 8 al 11 de mayo en Rosia Montana. Rosia Montana es el pueblo donde nació la mayor campaña social y ambiental de Rumanía, Salvati Rosia Montana, en lucha contra el mayor proyecto de minería de oro de toda Europa. El encuentro servirá para fortalecer las relaciones entre diferentes luchas de toda Europa. Tenéis más información en rosiamontana.org. Si queréis que difundamos alguna noticia o convocatoria, escribidnos a info@tomalatierra.org. Tened en cuenta que este es un programa de periodicidad mensual y que solo podremos difundir aquellas convocatorias que sean para el mes siguiente. Toma la Tierra cumple 2 años. Comenzamos con nuestro viaje por los 2 años de Toma la Tierra. Comencemos por el principio. En el verano de 2011 se organizó la acampada SOS La Ciana, Toma la Montaña, para apoyar a esta comarca del norte de León en su lucha contra la minería a cielo abierto y contra el magnate del carbón, Victorino Alonso. Allí tuvo lugar un encuentro estatal de los grupos de medio ambiente del 15M y en él se habló de la necesidad de dar más voz y conectar a las luchas locales en defensa de la tierra, invisibilizadas incluso dentro de los movimientos sociales. La tierra de esa cosa no se olvidará, la escucharemos llorando porque la tierra... Así nació la idea de generar una red de difusión y coordinación llamada Toma la Tierra, proyecto que tras meses de gestación generó a su vez este programa de radio. Ya queda menos mamá tierra. En aquel entonces, el programa pretendía ser solo una herramienta más dentro del proyecto, junto a una gira por todo el estado para coordinar y difundir luchas y la difusión por internet. Con el paso del tiempo, la buena recepción en radios libres de todo el estado convirtió al programa en el eje del proyecto Toma la Tierra. Porque la tierra de esa cosa no se olvidará, la escucharemos llorar. A nivel físico se está llevando a cabo una difusión cara a cara que pretende dar la vuelta a todos los... El 15 de febrero de 2012 publicamos el primer programa de radio Toma la Tierra. A nivel de las ondas se está preparando un programa de radio para difundir por internet y las radios libres de todo el estado. Es este, Toma la Tierra. Toma la Tierra. Toma la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Para hacernos una idea, ¿cuál es en breves rasgos el conflicto que existe en el Valle de la Ciana? Bueno, pues el Valle de la Ciana presenta un conflicto socioecológico, ¿vale? Por una parte... Varias de las personas que llevamos a cabo el proyecto habíamos participado en la organización de la acampada SOS La Ciana. Una de ellas es Amaranta, que además ha pasado varios años estudiando la realidad socioecológica de esta comarca y a quien entrevistamos en ese primer programa. Una zona de especial protección de aves. Entonces tiene como todos los reconocimientos habidos y por haber en términos de valores ambientales. Por otra parte, el valle en los últimos... La de la Ciana es la lucha que vio nacer a este proyecto y que en este segundo aniversario nos da más motivos que nunca para celebrar. Tras 20 años de lucha, la Junta de Castilla y León ha retirado el plan de cielos abiertos en la Ciana y Babia. Antes de continuar con este viaje por los 2 años de programa, celebraremos esta victoria a nuestra manera habitual, con un nuevo rayo de sol, nuestra sección de victorias y noticias positivas en defensa de la tierra. Máquinas, son palas, son dúmperes, que lo que hacen es sacan la cobertura vegetal de la montaña en la parte superior y hurgan dentro de la montaña para extraerle el carbón. Para hacerlo tienen que mover grandes... Sha la la la la, oh oh oh. El rayo del sol de hoy es monotemático. Vamos a contaros con mucha emoción los últimos acontecimientos sobre una lucha en la que algunas de las que hacemos este programa nos hemos implicado personalmente, y que de hecho fue el contexto en donde se gestó la idea misma del proyecto de programa de radio Toma la Tierra, el conflicto de las minas de carbón a cielo abierto en el Valle de la Ciana, en León. Antes que nada, recordemos de qué iba esta historia de los cielos abiertos en la Ciana. En los últimos 20 años han acontecido cambios irreversibles en el suroeste de la cordillera Cantábrica, en una zona de gran valor ecológico. La técnica extractiva, conocida como explotación a cielo abierto en las cumbres de las montañas, ha alterado durante este tiempo la topografía y la vida del Valle de la Ciana. Aunque se trata de un proceso industrial literalmente explosivo, esta actividad extractiva altamente mecanizada ha estado desarrollándose en relativo silencio y desconocimiento, a espaldas de la vida social y política. En general, las explotaciones a cielo abierto se encuentran apartadas, situadas más allá de donde alcanza la vista desde las carreteras que recorren pueblos y comarcas. A primera vista, solo un ojo bien entrenado puede detectar los cambios en la morfología del paisaje implicados en la amputación de una montaña y en su posterior reconstrucción artificial. Sin embargo, en realidad, las explotaciones a cielo abierto solo son invisibles para el observador ocasional. Para los habitantes de los pueblos afectados directamente por esta actividad, buenos conocedores de los perfiles montañosos del valle, los cielos abiertos, como los llaman ellos, son constantemente visibles y sonoros. Las extracciones de carbón en la cumbre de las montañas han pasado a ser parte del paisaje de la vida cotidiana de los habitantes del valle. Este tipo de minería ha desplazado a la tradicional minería de interior y se ha convertido en mayoritaria en el Estado español. En la Ciana, el número de mineros de interior activos había ido cayendo drásticamente en los últimos 15 años y se había convertido en meramente testimonial. Algunos de los habitantes del Valle de la Ciana, agrupados sobre todo en la organización Filón Verde y el Partido Político de los Verdes de la Ciana, llevan casi 20 años oponiéndose y luchando por frenar esta actividad industrial que se sustenta en destripar la biodiversidad de las montañas y que además fue declarada ilegal e ilegalizable. La minería a cielo abierto en el valle ha recibido sanciones por parte de sentencias de tribunales españoles y europeos. Esta lucha local se enmarca, a su vez, en el contexto de una trama de influencias relativa a la industria carbonera que al mismo tiempo se imbrica intensamente con las políticas energética y climática del Estado español y de la Unión Europea. La minería de carbón ha sido, por demasiado tiempo, un monocultivo económico en la Ciana. En este valle han existido relaciones muy personalizadas y estrechas entre los poderes políticos y el poder económico que históricamente han dinamizado intensivamente la economía de la zona. Coto Minero del Cantábrico, la empresa minera privada que operaba en la Ciana, y su propietario, Victorino Alonso, encausado múltiples veces en los tribunales por fraude fiscal y por delitos contra el medio ambiente, han utilizado las instituciones de gobierno a escala estatal, autonómica y municipal para generar beneficios propios a través de estas redes relacionales tan personalizadas. El pasado viernes, la Junta de Castilla y León retiró el plan de expansión de las explotaciones de carbón a cielo abierto en la comarca del Valle de la Ciana. El plan se había presentado en 2008 y representaba el último suspiro de estas explotaciones, que ya habían amputado las cumbres de 5 montañas lacianiegas. De hecho, el plan ya sufrió un varapalo judicial en noviembre de 2011, por parte del Tribunal Europeo de Justicia. La Comisión Europea solicitó entonces al Gobierno Autonómico la retirada del proyecto. Esta sentencia del Tribunal Europeo y la drástica reducción de las ayudas al carbón hasta su desaparición en el 2018 hacían cada vez más difícil la continuidad de las explotaciones ilegales en la Ciana, pero todavía estaba sobre la mesa este plan de expansión hasta hace un par de semanas. A esta estupenda noticia, que inunda de esperanza al Valle de la Ciana y sus habitantes, hay que sumar el hecho de que todas las empresas mineras de carbón han sido imputadas por fraude de las ayudas al carbón. Si queremos un nuevo modelo energético, así como tener alguna oportunidad de evitar un cambio climático peligroso, hay que enfrentarse con la mafia del carbón, acabar con las subvenciones a esta contaminante fuente energética y dejar el carbón enterrado en el suelo. Felicitamos de todo corazón a los habitantes del Valle de la Ciana por su resistencia ecológica tan larga e intensa y su final victoria. Artieda no rebla, no cede o no se rinde en aragonés, ha sido una de las consignas que reflejan el compromiso de esta localidad de Chacetania para seguir viva a pesar del proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa. Hay muchas razones para oponerse a este recrecimiento. El peligro. Con esta cuña cerrábamos el segundo programa, sin saber todavía todas las vivencias que nos depararía. Hablábamos de Artieda, la pequeña aldea del Prepirineo aragonés, que al igual que en La Ciana, llevan décadas en lucha por su tierra. En Artieda, la amenaza es el recrecimiento del pantano de Yesa, enemigo que ha forjado a este pueblo un carácter de unión difícil de encontrar hoy en día. Están dispuestos a volver a pasar por lo mismo. Por eso volvieron a salir a la calle. Se colocaron a la entrada del pueblo, junto al frontón, para impedir el paso a los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Che, que querían firmar las actas y así expropiar los terrenos necesarios. Para ello, tenían que llegar al ayuntamiento. La cuña de este segundo programa correspondía al primer intento de expropiación del año 2012, del que nos enteramos por internet. Esta retirada fue interpretada como una victoria para los vecinos de Artieda, aunque saben que ayer vencieron una batalla, pero no la guerra. Y es que llevan luchando contra el recrecimiento desde la década de 1980. Pero durante ese año tuvimos la ocasión de vivir en persona tres intentos más de expropiación en Artieda. Nos emocionamos ante la admirable resistencia de jóvenes y mayores, incluso aquel memorable 10 de octubre, en el que no dieron ni un paso atrás ante los porrazos de los antidisturbios de la Guardia Civil. El vídeo 10 de octubre, La dignidad vive en Artieda, que realizamos de aquel suceso, llegó a recibir 24.000 visitas. Expulsadas de sus casas por historias tan injustas e injustificables como estas y como tantas otras. Ahora pretenden expropiar en Artieda más de 60 hectáreas para la construcción de un camino que no ocupará más de 6. No es nuevo, puesto que en el 2004 ya quisieron expropiarnos más de 250 hectáreas, simplemente como castigo por no ceder a su voluntad. Solo la firmeza de la gente de un pueblo, junto a la tremenda solidaridad que hemos recibido de fuera, hizo que la administración tuviera que desistir. Ahora, 8 años después, y como en las anteriores ocasiones, nos encontrarán de frente. Las gentes de Artieda defendemos con todas nuestras fuerzas las tierras que dieron vida a nuestro pasado y que queremos que se les den a nuestro futuro. Resistiremos y no permitiremos más tiernas, Hanovas y Tois destruidos. ¡Artieda no rebla! ¡Ríos vivos! ¡Ya sanó! ¡No más pantanos! La lucha no paró ahí, y en programas siguientes os acercamos actos de homenaje a los pueblos desalojados. Una manifestación en Zaragoza, el Día Mundial contra los Pantanos, y desde el año pasado, la lucha que se extiende a Sangüesa, amenazado por las grietas de las laderas del actual pantano. Que se la carguen de tal manera, no tienen perdón de Dios. Esto va a tener una repercusión grande, y si no, el tiempo será testigo. De que sean tan desalmados, no tienen derecho de estar en el planeta. Y ya está. Ay. Agustín Beroiz era un símbolo de estas tierras, donde llevaba décadas cultivando un ecológico. Hoy, Agustín es la memoria de lo que fue Aranzadi. Otra lucha que os acercamos en los primeros programas y que también fue un ejemplo de resistencia fue la de las huertas de Aranzadi, en Pamplona. Por desgracia, pese a acciones tan contundentes como reincorporar en un solo día varias toneladas de tierra de una huerta que habían destrozado las palas excavadoras, en noviembre de 2013 os traíamos una cuña de despedida a este paraíso hortícola a la orilla de Larga. Nosotros, durante 49 años, esto es lo que han puteado en un día. Sí. Tu casa no es solo un montón de piedras. A partir del cuarto programa, nos echamos a la carretera. Comenzamos por Aragón, donde tuvo lugar el encuentro de rurales enredados. Allí organizamos 2 mesas redondas de luchas en defensa de la tierra, en las que conocimos en persona a activistas de Artieda y de Viscarrués contra los pantanos, de Bastarás contra el expolio de Victorino Alonso, de Silvetti contra la minoría en el Monte Alduide, o de Monzón contra la línea de muy alta tensión. Sin duda, el paso por Aragón nos dejó un espíritu de resistencia y unión entre pueblos digna de difundir. rebondidas chamineras, una bandera de humo orgullosa sondearán. Y es que no estoy aquí para llorar, vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar. Por eso sé que no basta llorar, si se nos cae la casa se vuelve a levantar. Que no, que no. Autogestión es posible, que no necesitamos a todos estos chorizos. Porque no nos sirve cambiar un gobierno para poner otro, y eso es lo que quieren algunos. Nosotros decimos que tenemos que echar el sistema abajo. Tras pasarnos por Madrid al aniversario del 15M, organizamos el Córdoba Toma la Tierra, en el que conocimos el apoyo a la ocupación de la finca de Somonte, la plataforma Desalambrar por los caminos y montes públicos y la plataforma Córdoba Aire Limpio contra la incineración en la cementera Cosmo. Sistema capitalista de producción. Y hay un viejo refrán en Andalucía que dice que mientras no acabemos con el perro, no se acaba con la rabia. Este himno que dice Andaluz se levantó. El diciembre pasado, en el programa 26, volvimos a hablar con esta plataforma debido a su gran victoria. Tras una intensa lucha, la cementera Cosmos no incinerará residuos. ¡Ay, pide tierra y se la niega! Salvilla y salvilla y pampa salvilla y salvilla. Y poco después del Córdoba Toma la Tierra, vino el Madrid Toma la Tierra. Un día de defensa de la tierra en el Centro Social Eco de Carabanchel. Allí se presentaron proyectos como ARBA, la Sociedad Caminera del Real, Ecologistas en Acción Madrid o los Guerreros de la Basura. Y escuchamos a luchas contra los residuos radiactivos del CIEMAT, Eurovegas no, la lucha del sureste madrileño contra la incineración de residuos y al pueblo de Perales contra la variante M501. También tuvimos los conciertos de Drey, Goy Mamba y Madera de Cayuco y la actuación de poetas y cantautores de la Asociación Internacional Poetap, con cuyos materiales editamos el fanzine Los poetas toman la tierra. No nos habéis respetado, especie animal te has olvidado, homo sapiens, de sapiens nada de nada. Ese verano también visitamos Valdevaqueros en dos ocasiones. En esta playa de Cádiz, amenazada por la especulación urbanística, se realizó la acción Toma la Playa SOS Valdevaqueros en julio. En nuestra web podéis ver Valdevaqueros, la última amenaza del ladrillo, video reportaje con el que quisimos profundizar más en este conflicto. Si por nosotros fuera, os echábamos del planeta. Echo de menos a la revuelta, esa intensa pedaleada, y subí en mi furgoneta, y ahora estoy lejos, y ya no hay rueda pinchada, ni alfosa, ni lucha, ni huertos, ni nada. Y tras tomar la playa, tomamos las bicicletas y nos unimos a la Revuelta del Norte. Bicicletada en defensa de la tierra que durante el mes de agosto de 2012 recorrió Palencia, Burgos, Cantabria y Asturias, difundiendo y conectando las luchas locales, para terminar su recorrido en la comarca de La Ciana. Salimos de revuelta dando pedales y estuvimos 26 días compartiendo y pedaleando juntas rebeldía. A nuestro paso por Gijón, una marcha ciclonudista realizada en solidaridad con las luchas de Asturias terminó con una torpe e innecesaria intervención de la policía. El pasado enero entrevistamos a los compañeros de la revuelta que se han vuelto a reunir en una campaña de solidaridad, pues meses más tarde llegaron dos imputaciones por aquella acción. Durante la revuelta conocimos otras luchas y proyectos, como la lucha contra la minería de oro en Tapias de Casariego, de la cual os trajimos un completo reportaje en el programa 11. Pero sobre todo, conocimos el inmenso trabajo de las asambleas contra la fractura hidráulica. Da igual, los químicos tóxicos, da igual, la radioactividad. Metal pesado, todo mezclado con agua, ya saqué, fracking ya aunque ha estado presente en numerosos programas, seguramente no hemos dado toda la difusión que merece esta lucha. La fractura hidráulica es una amenaza en numerosas partes del Estado y la respuesta social está suponiendo el mayor ejemplo de lucha en defensa de la tierra de los últimos tiempos. Al ver las conquistas que alcanza esta lucha cada vez que prohíben el uso del fracking en una región o que un municipio se declara libre de su uso, o al visitar el enorme trabajo de la Asamblea de Cantabria a través de la web fracturahidraulicano.info, o al acudir a la manifestación de 15.000 personas que tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz, nos damos cuenta de que este movimiento no carece de fuerzas para la difusión y que, en todo caso, es un ejemplo a difundir. Seguir callarnos, porque no queremos Eurovegas ni en Alcorcón, ni en Valdecarros, ni en Paracuellos, ni en ninguna parte. ¡Eurovegas no! Tras el verano, una noticia removía la tierra y las conciencias. El aberrante proyecto de Eurovegas, al que vigilábamos desde el primer programa, tomaba Alcorcón como emplazamiento. En el programa 12 entrevistamos a las plataformas Eurovegas no y a Turem Eurovegas. Y posteriormente cubrimos concentraciones y manifestaciones de esta lucha que hoy descansa tranquila tras la cancelación del proyecto. No estás sufriendo, no estás sufriendo. Para el programa 13 de noviembre de 2012, entrevistamos a una compañera de Igualdad Animal en Barcelona. La defensa de los derechos animales se ha visto tradicionalmente separada de la lucha en defensa de la tierra. Pero nos parece esencial darnos cuenta de que en defender la tierra es defender también a todos los seres que la habitan. Desde entonces, la conciencia animalista ha tenido mucha presencia en Toma la Tierra, con entrevistas a miembros de un albergue de caballos en Andalucía, sobre la represión al movimiento animalista, sobre las consecuencias de la caza, sobre la situación de los orangutanes en Indonesia. ¿Cuántas más razas crearéis y cuánto más dominaréis? ¿Cuántas orejas y rabos cortaréis? Y con los contenidos del Vegfest de Málaga 2013, que nos invitaron a reflexionar sobre el veganismo como lucha política y sobre una nutrición y una ciencia sin víctimas. ¿Puedo plantearme que soy coherente si lucho por una causa social pero me despreocupo de los animales? Es verdad que tenemos un tiempo concreto, que nuestra vida es finita y que no nos podemos a lo mejor meter en todas las causas que quisiéramos, pero es verdad que el veganismo nos da la oportunidad, o sea, nos da la posibilidad de luchar contra una explotación, contra una forma de explotación animal, que es un genocidio generalizado a lo ancho y largo del mundo, al que podemos hacer frente desde algo tan sencillo como ¿qué comemos ahora? Toma la Tierra cumple 2 años. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Continuamos con nuestro viaje por los 2 años de Toma la Tierra. Llegamos ya a diciembre de 2012, programa 14, en el que os acercamos un especial sobre el 4º encuentro estatal contra la incineración en cementeras, con entrevistas de diversas regiones afectadas por esta amenaza. Las cementeras, de capa caída tras reventar la burbuja del ladrillo, pretenden hacer negocio ahondando en la problemática de los residuos de la peor manera posible, quemándolos. En Toma la Tierra hemos hecho mucho seguimiento a estas luchas, especialmente en Madrid, la mayor ciudad del estado y por tanto la que mayores problemas de residuos genera. El problema que tenemos con los residuos está en el sistema en el que gestionamos los materiales, en ese sistema lineal. Luego la solución vendrá también por cambiar el sistema. ¿Y cuál es el sistema de la solución? Pues ese es el sistema basura cero, zero waste o cero favor. El sistema basura cero es un sistema circular. Esto quiere decir que los residuos que generamos se ponen los medios suficientes para poder recuperar esos materiales y volver a insertarlos en la economía. De esta forma, cerrando el círculo. En enero de 2013, os acercamos al encuentro de preocupación rural o de colectivos rurales, una red de proyectos de autosuficiencia en lucha que tuvo lugar en Somonte. Conocimos allí a una red similar, pero a nivel europeo, Reclaim the Fields, y os volvimos a hablar de ella cuando acudimos a su encuentro en apoyo a la resistencia de Camp Piella, cerca de Barcelona, y al Klima Camp de Colonia, en Alemania. Lo que hay que hacer es reconstruir sistemas alimentarios alternativos basados en los ecosistemas locales, su capacidad productiva, y no destruirlos, que es lo que quieren hacer con este proyecto. En abril y en mayo cubrimos la Semana Estatal contra los transgénicos, de los cuales solo Aragón genera la tercera parte que se produce en Europa, y sin embargo es una lucha que tiende a pasar desapercibida. En junio cubrimos también el Día Mundial contra Monsanto y en septiembre una marcha mundial contra Monsanto. Queremos decidir, tenemos derecho a saber. Monsanto es ahora nuestro objetivo. Defendamos nuestros derechos. La lucha acaba de comenzar. Imaginadevos por un momento todo casco bello da cidade de Santiago de Compostela tapada con 36 metros de altura dunha capa de lodos con cianuro e con arsénico. Eso sería a balsa de Corcoesto. El proyecto de una mina de oro en Corcoesto, en a Costa da Morte, puso en pie a Galicia harta de la destrucción de su tierra. En el programa 20 de junio de 2013 tuvimos una entrevista sobre este proyecto y en el siguiente cubrimos la gran manifestación que tuvo lugar en Compostela. Además, acudimos a las jornadas antidesenvolvemento en la capital gallega, donde pudimos escuchar diversas formas de plantar cara a las piscifactorías, las fumigaciones de eucaliptales y la incineración. ¡Galicia no es una mina! ¿Por qué? ¡Porque a terra no se vende! ¡A terra se defende! ¡A terra no se vende! ¡A terra se defende! ¡A terra no se vende! Todas somos cantalares. La evaluación de la sentencia que hacemos es, pues queremos, en primer lugar, agradecer a toda la solidaridad que ha habido, porque las miles de personas que se han movido en torno a este juicio son realmente las que han conseguido que no nos hayan encarcelado. Pensamos que, en el sentido, la Audiencia Nacional y tal ha tomado como una decisión política, ¿no?, para castigar esta acción, porque es una sentencia muy punitiva, ¿no?, que establece los tartazos como un atentado a la autoridad y todo esto. Bueno, y también desde el pasado verano, dos luchas han estado muy presentes en nuestro programa. Una es la que lleva a cabo el colectivo Mugitu. Que promueve la desobediencia al tren de alta velocidad en Euskal Herria. Su acción más conocida fue la de los tartazos a la terrorista social y ambiental, además de presidenta de Navarra, Yolanda Barcín. Por esta cómica acción, la Audiencia Nacional ha pedido 2 años de prisión para 4 activistas. Mucho dinero, que nos iba a traer mucho progreso, ¿no?, lo que todos nos han vendido. La otra lucha a la que hemos seguido especialmente en los últimos meses ha sido la resistencia contra la línea de muy alta tensión en Girona. En el programa 23 de septiembre os traíamos una entrevista desde la acampada contra las expropiaciones. Para el programa 25, 2 meses más tarde, estuvimos en una marcha con varias vecinas afectadas y hace 2 meses os acercamos una crónica de una resistencia contra la construcción de una de las torres, en la que un activista resistió bajo tierra durante 12 horas y donde los Mossos de Escuadra dejaron numerosos heridos en la concentración de apoyo. Pero en nuestro programa hemos tenido muchas otras voces a las que quizás no hemos hecho tanto seguimiento y se lo merecerían. Hemos intentado darles nuestro apoyo con entrevistas a la coordinadora ecologista de Asturias, a Rurales Enredados, a la lucha de Costa Rica contra los cielos abiertos, a la Red de Huertos Urbanos de Madrid, al proyecto Semilladas de Arba, a la Plataforma contra la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, a la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Villar de Cañas, a unos compañeros contra la especulación en Granada, al colectivo SOS Parques Naturales en Canarias, a la iniciativa Haber Aves de Madrid, a los organizadores de los encuentros Campo y Ciudad y a los de las charlas sobre la implicación de Bárcenas en la destrucción ambiental, a la mesa de la Ría de Huelva contra los fosfoyesos y el polo químico, a los vecinos del río Corneja contra la expropiación de la embotelladora Bezoya, a la plataforma por una almorena pública o al foro social de Segovia contra el Palacio de Congresos en la Faisanera, y a otras como las de la refinería de Balboa, un ejemplo de lucha que ha conseguido acabar con este proyecto destructivo. Todas estas voces han sido un ejemplo de conciencia y acción que nos siguen dando motivos para continuar con esta lucha, teniendo claro que la revolución será en defensa de la tierra o no habrá dónde hacerla. Te cae el alma, ¿no? Porque has vivido siempre aquí, has conocido esto natural. No sé, si entrarían a hacer la masacre que quieren hacer aquí, ¡buah! Es que además es un daño irreparable. Eso quedaría para siempre. ¿Cómo? Ellos dicen que lo restauran y... Pero es que es imposible. Imposible, ¿no? No sé a quién quieren engañar. Esto nos gusta tal y como está. Siempre ha sido así. No sé. Y sobre todo los mayores de ahora, los que tienen 85, 90 años, dicen esto ni tiene futuro ni tiene nada. Pan para hoy, hambre para mañana. El día que acaben con el material se irán, dejarán todo así y aquí nos quedaremos. Famoso por comer ternera con ansia durante la crisis de las vacas locas. Famoso por coleccionar numerosos cargos en empresas. En Toma la Tierra no todo han sido entrevistas y crónicas. A lo largo de estos 2 años hemos intentado dinamizar el programa metiendo una variedad de secciones propias. Este aniversario ha sido doblemente especial por la victoria contra los cielos abiertos en La Ciana. Y así os lo hemos acercado con El Rayo de Sol, nuestra sección de noticias positivas y victorias en defensa de la tierra. En El Terrorista Ambiental, Miguel Arias Cañete. Terrorista. Otras secciones se quedaron por el camino y quizás vuelvan. Miradas Inquietas nos trajo recomendaciones sobre documentales y libros con los que seguir aprendiendo e informándonos. Otras, como La Actualidad de la Tierra y Convocatorias por la Tierra, desaparecieron para volver. El mes pasado estrenamos una nueva versión de esas secciones, La Tierra Gira, con la que abriremos mes a mes el programa para traeros los titulares más destacados y las convocatorias para el mes que entra. En algo estamos de acuerdo. A nosotros tampoco nos hace ninguna gracia este nombramiento. Sus avales para dirigir... El terrorista ambiental funcionaba como un dedo acusador de los nombres propios responsables de la destrucción de la tierra. El compañero Alex Rodrigo, creador de la miniserie online Libres sobre la ocupación rural, nos editó un vídeo de la sección llamado Arias Cañete, terrorista ambiental, con la que dimos al nuevo ministro de Medio Ambiente nuestra especial bienvenida allá por nuestro primer programa. O por su predicción más que acertada de lo que sucedería al alejar el prestigio. La rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas hace que no temamos una catástrofe ecológica. Ha empezado la pesadilla ártica. No existe nada a lo que se pueda comparar. Esto no es como la guerra, o la peste, o la crisis económica. Estamos mal equipados, histórica y psicológicamente, para entenderlo, que es una de las razones por las que muchos se niegan a aceptar lo que está sucediendo. Lo que estamos viendo aquí y ahora es la transformación de la física de la atmósfera de este planeta. El Ártico se derrite a velocidades nunca vistas antes. A mitad de julio vimos sorprendidas cómo Groenlandia había perdido en 4 días... Una sección cuyos análisis nos han ayudado a comprender más a fondo la realidad socioecológica en la que vivimos es Reflexiones de una libélula. Esta sección nos acercó las metáforas de la Tierra, el conflicto entre medio ambiente y empleo, la realidad política de la cumbre de Río más 20 o las ansiedades árticas que nos deberían invadir ante la situación del deshielo. El Ártico se ha estado calentando más más o menos el doble de rápido que el resto del hemisferio norte. Esto es en parte debido a... Y es que nos parece esencial que nuestra lucha emerja de una reflexión y una conciencia de la realidad. Pero también nos parece esencial comprender algo más sutil, algo que va más relacionado con las emociones y las raíces. El último aullido es una sección con la que os hemos querido transmitir la rabia, la tristeza y la alegría de aquellas voces que sienten que son parte de la Tierra y que la Tierra es parte de su ser. Un último aullido intenta resquebrajar la noche. Hubo un tiempo en que nos creímos capaces de alargar el día y se nos ocurrió iluminar la noche. En un momento olvidamos la sabiduría ancestral de que sin noche no hay... Con textos propios y prestados, con poemas y con música, hemos accedido al corazón y a las raíces de la tierra y los seres que la habitan a través de los relatos de un lobo malherido, de los incendios del 2012, de la despedida de las huertas de Aranzadi, de la acusación a los responsables de la catástrofe del Prestige, del apadrinamiento de Ayas en Silveti, del Día Mundial contra los Pantanos, de los tartazos a Barcina, del recuerdo de los pueblos de Itoiz, Arztovsky, sepultados bajo el pantano de Itoiz, de Aterra Galega, amenazada por la mina de Corcoesto, y llorando de rabia por el incendio del Monte Pindo, del pueblo andaluz juzgado por tomar su tierra, o de la mucha gente pequeña que con sus pequeñas huertas alimentarán al mundo. Sí, nuestro fuego gris también hace que todo crezca. Pero si el tallo crece infinitamente, nunca florecerá. Y si no florece, el tallo no podrá morir. Y si no muere, no podrá convertirse en leña. Y sin leña no habrá fuego que alimenta el fruto que surgió de la flor que nació del tallo, que creció de otro fruto alimentado por el fuego. Porque sin muerte no hay vida y sin noche no hay día. Quizás el aullido nos hablaba de eso. A veces sentir tan dentro la situación de la tierra es duro de llevar y puede llegar a paralizar. Por eso también hemos apostado por alegrarnos un poco en cada programa. Un rayo de sol, como hoy lo ha hecho con la victoria de la Ciana, nos ha traído otras conquistas como las de la lucha contra la fractura hidráulica, la del cierre de Garoña, que ahora amenaza con abrirse de nuevo, la cancelación del proyecto de la refinería de Balboa o de incinerar en la cementera de Córdoba. Pero también nos hemos acercado a realidades duras de llevar, riendo por no llorar, a través de nuestra sección más cómica y dramatizada, versión original satirizada. La despedida de Espe, varias bienvenidas a Mr. Adelson, los gases nocivos, Érase una vez Apaña, el lobo de los cuentos, la temporada de caza en Madrid, las navidades y el consumismo, la muerte del campo, las inversiones del diablo en el sureste madrileño o la visita guiada al parque de Valdemín Gómez han sido algunas de las historias satirizadas por esta sección. ¡Uy! ¡Qué olor! ¿Ah? ¿Pero si eres el demonio? Sí, el diablo, Lucifer, como quieras. Yo también soy uno y trino, o tres en uno, o más. Es que me tengo que diversificar para conseguir ser un monopolio y que no me puedan pillar. Soy el testaferro de mí mismo. ¿Qué quieres decir? Que he venido a conocer el sureste madrileño, a invertir en terrenos de infierno en superficie. Me lo pienso comprar todo. La caja de herramientas. Consejos y estrategias para facilitar la lucha en defensa de la tierra. Y a continuación, os vamos a dejar con otra de nuestras secciones propias. Cómo hacer activismo y no quemarse en el intento. La caja de herramientas. Con esta sección, os hemos traído diversos consejos y reflexiones acerca de cómo hacer más efectiva, sana y perdurable esta lucha que tenemos entre manos. Lo hemos hecho con el manual de asambleas para tontos, las pautas para un activismo sostenible o la guía para situaciones de orden público. Y hoy lo hacemos con una muestra de tácticas creativas para nuestra lucha. Salud mental, emocional y física, analizar y poner remedio a este mal del activista que se llama astenia. En muchas de las luchas ecológicas nos enfrentamos a las empresas más ricas en la historia del dinero. Estas entidades acaparan cada día más poder político y tienen una creciente necesidad de mantener sus adicciones al consumo. Ahora las fronteras del capitalismo se desplazan y estas empresas tratan de saquear recursos naturales situados en lugares cada vez más inhóspitos, llegando hasta intentar hacer negocio con el lecho marino o con la perforación del Ártico. Para ganar a estas insaciables empresas, tenemos que reinventar las formas de protesta y hacer que intervengan en sus narrativas dominantes. No podemos ganar si jugamos en su campo de batalla. Tenemos que cambiar el contexto y los términos en que se define el debate mismo. Para hacer esto, necesitamos grandes dosis de creatividad y imaginación. Con estas armas, a su vez, podemos crear una nueva narrativa sobre nuestra relación con nuestro planeta. En la sección de Caja de Herramientas de hoy, hablaremos de algunas de las tácticas creativas que sirven para intervenir en las narrativas y en los procesos que están conduciendo a nuestro planeta hacia una catástrofe climática global. Vamos a examinar diversas maneras en las que la creatividad no solo comenta o comunica sobre la realidad en que estamos, sino que sirve para cambiarla. En 1996, en Inglaterra, respondiendo a una convocatoria de la red Reclaim the Streets, 10.000 personas se apropiaban de una carretera, reemplazando los coches con una fiesta popular. Los manifestantes, que protestaban contra la dominación de los coches en el espacio público y contra la lógica de la rapidez, bailaban al lado de títeres gigantes con faldas inmensas. La escena parecía más un carnaval que una manifestación. Mientras la música sonaba fuertemente, la gente que estaba cercano a las títeres escuchaban un ligero ruido. Bajo las faldas de los títeres había algunas personas con martillos neumáticos talando y apartando trozos de la carretera y sembrando pequeños árboles en esos espacios. Con su festival creativo estaban desmontando la infraestructura del pasado y reemplazándolo por la que ellos deseaban para el futuro. Acciones directas así transcienden las protestas tradicionales en contra de alguna injusticia para hibridarlas con el revolucionario acto de crear una alternativa, sin esperar ningún permiso y haciéndolo colectivamente. Hay múltiples maneras de crear un futuro habitable y justo que residen en la mente de las personas. El mostrar, aunque sea brevemente, cómo el mundo podría ser diferente, fuerza a formularse la pregunta de por qué no es así. Hay un grupo que se llama los Yes Men que precisamente usa esta táctica, a la que llaman correcciones de la realidad. Crean sus propias versiones de la realidad y las usan contra las narrativas dominantes que hay en nuestra cultura. El simple hecho de tener dos versiones de una misma narrativa ya cuestiona su certeza. Plantearse preguntas sobre la dominación de la ideología del neoliberalismo puede ser una de nuestras mejores armas de resistencia. Por ejemplo, en las noticias del canal de televisión inglés de la BBC, un hombre vestido con corbata y chaqueta habla de parte de la multinacional Dow Chemical en el aniversario del desastre Bhopal, donde murieron miles de personas en India a causa de una fuga de gas letal en la fábrica de esta empresa. Este hombre habló como representante de la empresa pidiendo disculpas y anunciando que la empresa pensaba por fin, justamente, indemnizar a las víctimas de esta tragedia. Tras estas declaraciones, el mundo estaba en shock de que una empresa multinacional iba a hacer algo tan justo. Y tenían razón. No era verdad, era una corrección de realidad organizada por los Yes Men. En los 23 minutos siguientes a esta intervención, Dow Chemical perdió 2.000 millones de dólares en bolsa. Esta travesura hecha con poco más que un correo electrónico que parecía oficial y una elegante corbata permitió además lanzar la pregunta de por qué Dow Chemical nunca se había disculpado por el accidente industrial más dañino del mundo. Años después, la carretera de Cancún, México, está llena de gente avanzando hacia el COP16, la cumbre internacional en donde países de todo el mundo están discutiendo qué se puede hacer para parar el cambio climático. Es el 16º año que hablan sin hacer nada. Los manifestantes, una mezcla de activistas internacionales e indígenas, se encontraron ante un muro inmenso construido por la policía que les impedía el paso. En ese momento apareció un martillo gigante hinchable de 12 metros de largo. El martillo golpeó contra la pared de la autoridad y finalmente fue lanzado por encima. El muro no cayó, pero la legitimidad de la policía sí se desmoronó al confrontarla con algo tan absurdo. El martillo, hecho por el grupo alemán Tools for Action, se inspiró en el dicho de Brecht El arte no es un espejo que refleja la realidad, sino un martillo con el que darle forma. La historia está viva y es nuestra para crear. A veces solo hace falta un poco de creatividad. Más información sobre activismo creativo en art.350.org y en medio.info. Toma la Tierra cumple 2 años. Estamos llegando ya al final de este viaje por los 2 años de Toma la Tierra. Un viaje que no ha hecho más que comenzar. Antes de terminar, recordaros una vez más que tenéis todos los programas de estos 2 años en tomalatierra.org y que hay disponibles algunas de las secciones y entrevistas que hoy hemos revisitado y que iremos subiendo poco a poco las que faltan. Que nos podéis escribir a info@tomalatierra.org o a través de nuestro grupo de Facebook con cualquier propuesta, noticia, convocatoria o para ponernos en contacto con alguna radio libre que os gustaría que nos emitiese. Que nos gustaría recibir vuestra opinión sobre estos 2 años de programa y que os la devolveremos en el próximo programa. Que somos un colectivo abierto y autónomo en el que cualquier persona puede participar. Y que ha sido y sigue siendo un verdadero placer poder aprender de todas estas voces y luchas que defienden y cuidan su tierra. Y para despedir este aniversario, queremos mirar un poco más atrás. El rayo de sol de este mes nos trajo la gran victoria contra los cielos abiertos en La Ciana, lucha donde surgió la idea de este proyecto. Decidimos tomar la tierra después de haber tomado las montañas, pero tenemos que recordar que esto sucedió tras haber tomado las plazas. Hoy miramos atrás y recordamos aquellas asambleas del Grupo de Medio Ambiente Sol en la Plaza del Carmen, en las que llegamos a participar más de 300 personas. Recordamos el puesto informativo de este grupo en la acampada, en la que una pancarta recordaba que la revolución será verde o no habrá dónde hacerla, lema que acabamos reconvirtiendo como grito de conciencia para este programa de radio. Y por todo esto queremos cerrar este segundo aniversario de la misma manera que cerramos nuestro primer programa de radio allá por febrero de 2012, con el comunicado de la Asamblea de Medio Ambiente Sol. Respiramos aire, aire, bebemos, agua, comemos alimentos. Vivimos porque somos seres vivos. No es la especificidad humana la que nos ha dado la vida. Nos ha dado otras cosas, pero no la vida. La vida nos la ha dado la naturaleza. Somos seres vivos. Seres vivos. Somos animales. Animales. Somos humanos. Humanos. Pero por encima y por debajo de todo, somos naturaleza. Somos naturaleza. Sin embargo, lo hemos olvidado. Hemos querido separarnos de ella, erigirnos como entidades superiores a cualquier equilibrio universal. Hemos creado nuestras cúpulas de aislamiento, llamadas ciudades, y las hemos abastecido de energía, de alimentos y de materias primas, a través de canales que generan miseria, polución y, sobre todo, inconsciencia de las consecuencias de nuestro tren de vida. Hemos antropizado el resto del medio para que satisfaga tan solo nuestras necesidades, sin corresponderle en el intercambio, sin ofrecerle nuestra parte al equilibrio natural. Hemos esquilmado los bosques y las selvas, hemos secado y contaminado los ríos, hemos destruido los fondos marinos, hemos esclavizado a los animales a nuestro servicio y, en definitiva, hemos impuesto nuestra huella egoísta y desconsiderada en cada esquina del planeta. Crecemos, sin pausa. Queremos ser infinitos en un mundo finito, y eso no es posible. No podemos esperar más. La solución no pasa por hacer más limpio el modelo de vida actual. La solución pasa por integrarnos. Creemos en la autorregulación de la naturaleza. Si seguimos rompiendo ese equilibrio, solo caben 2 opciones.